Ei, vamos dançar. Ah, eu não sei. A única coisa que tem que fazer é mover os seus pés. Que música é essa que tá tocando? Box, recorta o X. Não entendi. There once was a time and there once was a way. We had something going and to my dismay. Attention to me seemed to drift, though I don't know where. And when we're alone, seems there's nothing to say. I bring up the topic, you push it away. You say that you do, but I think it's just you don't care. Why do I feel you're using me? De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Box FM en tus oídos, estés donde estés. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. ¿Cómo andan todos? Llegó el jueves. La hora del recreo. A partir de este momento hasta las 17 horas te vamos a estar haciendo compañía. Estés donde estés. En el trabajo, en tu casa. Si estás en tu casa, subí el volumen. Acá desde la 102.9 te estamos haciendo compañía. Seguro la mayoría está en sus casas, cumpliendo con las restricciones. Qué palabra fea que nunca me sale. A partir de este momento no te hace falta salir de tu casa. Nosotros te llevamos la música hasta allá. Con la musicalización de todos los jueves del señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes. Señor Damián Espadea, se lo Hol. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Puesta en el aire. ¿Y quién les habla aquí? Karina Lilia Palma. Comunicate con nosotros, dale. Mándanos un audio, un mensaje de texto al 11-64-00-70-47 si nos estás escuchando por aire. Si estás lejito y la radio no llega hasta tu casa, bajate la aplicación a App Store o a Play Store. Nos buscas como Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Te va a salir un loguito así, como este que tengo acá atrás mío, que en el Facebook se ve al revés, pero dice Box 102.9. Cliqueás. Bajas la aplicación y nos llevas todo el día con vos. Ahí en la aplicación también tenés la opción de mandar mensajes si lo deseas. Si no, también nos podés mirar por el Facebook personal de Karina Lilia Palma, que es el mío. Ahí estamos saliendo en vivo. Estamos saliendo también por Instagram. Con el mismo nombre me buscás y estoy acá también. Hola. También nos podés escuchar sin ningún tipo de interrupciones por la www.fmradiobox.com. Vamos a saludar a Ana Leiva, que nos está escuchando desde Santa Cruz. Dice, hola, hola, qué linda compañía en esta tarde fría en Santa Cruz esperando la nieve. Qué lindo, qué lindo. Ya vamos a ir. Ya vamos para ir. Vamos a ir para allá, Ana. Te vamos a copar tu casa. Le mando un besote grande para Noemí de Wilde. Dice, buenas tardes, se los extrañó. Claro, porque el jueves pasado no hemos venido a la radio. Lo tenía Pachucho acá, al musicalizador. Podría haber venido sola, pero no, viste, cuando ya estás acostumbrado que somos como siameses. Andamos para todos lados juntos, vamos y venimos. Y desde que estamos en cuarentenados desde el año pasado, estamos las 24 horas del día juntos. Antonio Cabral desde San Francisco Solano nos está escuchando. Dice, qué lindo será trabajar en una radio. Es hermoso. Dice que no. Para nosotros venir aquí a la radio es un cable a tierra. Estar con ustedes, comunicándonos. Para vos es una patada en el Porta, buenas tardes, ¿cómo estás, reina? A ver cuando subís un día de esto a charlar con nosotros, Te pones el barbijo, mantenemos la distancia. Y charlamos un ratito, Clau. Que ya está bailando. Muy bien, Clau, me parece muy bien. A mover las nachas, vamos. Aníbal Agustín Blanco dice, hola, Cari, Carlos, aquí estamos desde Wilde City, Marce y Aníbal. Hola, Marce, hola, Aníbal. Un besote grande para vos. Para los dos. Obvio, Karina, acá los espero cuando quieran venir, dice Ana Leiva, Ahora cuando se abra un poco todo esto, que pase un poquito, al menos que estemos prácticamente casi todos vacunados, vamos a andar por allá. Tenemos que hacer un tour porque tenemos que visitar a varias personas, familiares y conocidos, amigos que viven para aquellos lados, así que vamos a hacer un recorrido. Muchos amigos. Amigos. Gustavo Ariel Gómez dice, buenas tardes, Claudia, te estoy escuchando desde Quilmes. Abrazo, Gustavo Ariel Gómez. Gustavo, no soy Claudia, soy Cari. Muchas gracias igual por estar del otro lado, Gustavo, un placer. dando el presente el señor Luis Alvarado de Aedo. Hola Luisito, tanto tiempo. Casi, casi que quedás libre, ¿eh? Ya te estaba por mandar a marzo. Gustavo, perdón, dice Karina. No, no pasa nada. Yo también me equivoco los nombres, no te hagas problema. Acá, a Carlos a veces se me escapa un Claudio, no sé por qué. Me deschavo solita. También está presente la señora que está en todas las jodas. La señora que está en todos los boliches, ahí está ella, al lado adivinen, de la barra. Adivinen quién. Adivinen quién es. Mirta Florentino, hola, buenas tardes, Cari, Carlos, acá llegué a bailar, dice ella. Por supuesto, suban el volumen y a bailar. Que la vida es linda, la vida es bella. A pesar de todos los problemas y de todo lo malo que estamos pasando, es re linda la vida. Ponele alegría. Ponele fe y vas a ver que todo va a salir bien. Gustavo Aquino, buenas tardes, Cari, Charlie. Los voy a escuchar. Mucho lío en el trabajo, los quiero. ¿Ya está trabajando, Gus? Nosotros también te queremos mucho. Para este lado a la gente que manda mensajes por la aplicación y a la radio. Si lo querés hacer a la radio, hacelo al 11 64 00 70 47. ¿Cómo se debe? Griselda dice, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buen programa, sigan así, me encanta. Me hacen reír mucho, dice. Para eso venimos todos los jueves. Para que ustedes pasen una buena tarde, un buen rato. Acá no se habla de política, no se habla de religión. Nada de tristeza, nada de pálida. Acá todo es alegría. Diría el amigo Richie, lo ponemos para levantar. Un saludo al cielo. FM 102.9. Vox FM en tus oídos, estés donde estés. Saludar a la gente que está unido en Instagram. Hola, Michelle. Hola, Silvio. La Telenzacur también se ha unido. Le mandamos un besote grande para todos. Gracias. Tengo que dar la vuelta para ver los saluditos de Instagram porque lo tengo al revés. Buenas tardes, Pablo Belén, ¿cómo le va? Al cielo, dice Mirta Florentín. Beso al cielo, Richie Silva. Yo no quiero hablar mucho porque enseguida me pongo a llorar. Aunque no lo parezca, soy muy sensible. Peveri Motor Sport dice, buenas tardes, locos lindos, acá siempre escuchándolos por la box. En el taller trabajando a puerta cerrada, gracias por alegrarnos la tarde a todos. Peveri, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué clase de arreglos hacen en el taller? ¿A qué se dedican? ¿A chapa y pintura? Tenemos trabajo, ¿Te querés ganar la changa, Peveri? Calorcito. Casi finalizando mayo, es de no creer. Acá tuve que prender el aire porque hace un calor terrible. Radiobox.com. un día espectacular. Yo digo que todo el año tendría que ser así. Con esta temperatura es ideal. Lo único que molestan son los mosquitos. Acá abajo me están redando los mosquitos. Suena un poco feo, pero bueno. Acá abajo los mosquitos están ganando la changa. Nos dedicamos a mecánica en general, de competición, un gusto. El día que quieran, le doy una mano. Damián Espadea, si me están escuchando, por favor, ¿me pueden traer Repeles. Thank you. tarde, chicos, dice ella. Muy linda la música. María Laura de Temperley dice, como siempre, los estoy escuchando, besos. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mis losquitos lindos, dice ella. Muchas gracias, querida conocida. Desde Ramos Mejía, la señora Karina Daniela. Lo leí al revés, pero es igual, dijo Minguito. Hola, buenas tardes, Karina y DJ Carlos, dice ella. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Y siendo las 15, casi 40 minutitos, damos comienzo a la hora romántica. Esta es la hora de clásicos de Locos por el Americano. Acá presente desde Córdoba, Buenos Aires. Besote, Laurita, gracias por estar del otro lado. Para Bahía Blanca, para Lorena. You could hear them laugh as they danced. Ella dice, buenas tardes chicos, desde Bahía Blanca los estoy escuchando. Gracias por estar del otro lado. Un besito grande para Mecha de Lanús. Saludos para el equipo de la radio, dice ella. Muy buen programa. Just when you think you found one, it's closing time again. Playing me around, I'm a true believer. Devil's dancing on a solid ground, pretty little mean deceiver. Now I'm standing in the alley looking for a friend. Just when you para la señora Leticia dice, excelente programa. Time again. Besos para todos. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Looking for a friend. Just when you think you found one, it's closing time again. Soy Andrea de CAF, dice ella. ¿Cómo están? Gracias, Andrea, por estar del otro lado. Gracias a Dios, estamos muy bien. Run away. dice Silvio Maciel. No puedo comentar el vivo. Porque te bloqueé, Maciel. Hola Marce, ¿cómo estás? Está del otro lado la señora Marcela King. Por fin pude abrir el WhatsApp acá en esta computadora. No me dejaba, se había tildado, tuve que reiniciarla todo de vuelta. ¿Cómo estás, Marce? La encargada de las gráficas, de la publicidad de Locos por el Americano. Te mando un abrazote grande desde acá. Te vamos a estar dedicando estos clásicos para vos, Marce, que te gusta. Si me anda escuchando el señor Gaspar Arena, le mando un besote grande también para él. El día domingo estuvimos haciendo un vivo. ¿El domingo fue? Estuvimos haciendo un vivo y él estaba ahí, comentó y yo no me di cuenta. Así es que Gaspar me enseñó a hacer radio y después lo ignoro. Te juro que no vi el comentario de Gaspar. Teachers of humanity. morocha de ojos bonitos. ¿Cómo le va, señorita Karina? Saludo a Charlie, que anda por ahí también. Quiero sumarme yo también al festejo de este día hermoso, precioso. Yo trabajando como muchos de los argentinos que estamos hoy aquí. Pero bueno, a algunos nos toca y a otros no. Saludo, Cari. Un abrazo grande para vos, Roberto de Calzada. Gracias por estar del otro lado. Y alguien tiene que hacer patria, Roberto. Un abrazo para vos y para toda tu familia. ¿Cuándo se levanta esto? Ahora te damos una pastillita azul. Silvia, vas a ver cómo se va a levantar. Dice la señora Marcela King, decile a Silvio que ya le voy a armar lo de él. Que no le contesté porque estaban actualizando la máquina. Este tema se lo quiero dedicar para la señora Claudia da Porta, que le gusta a los italianos. Un mensaje de mano para te fa capir que vorrà da mezz'ora ancora prima uscì. Tu prepara che sta d'appuntamento. Si estabas bailando con los punchi punchi, Claudia. Tu che crei ogni cosa. Con este te vas a cansar, Prima te fa sta buona e poi te fa morir. Un ti ama strignudo rindiriente. È una storia che non ti porta a niente. Tu non ti puoi innamorare, o coro suo sei sposato già. Tu non ti puoi innamorare, sto male ma quanto bene che ti fa. Quanta lieta ancora sa nasconcerà, per capire che si io regalo chi lo ha. Te na na mujer, io sai che non una bolla sa, non tu puoi innamorare, so nessuno vi giudica, a me ne sta a sentire, ci sono passato pure io, saccio già come si sta. Vivo questi lenti, ti voglio guardare, tieni l'occhio rosso, ma che cagna fa? Puoi mandarmi pure a quel paese, ma non te lascia cada porta a casa. Tu non ti puoi innamorare, o cuore suo sei sposato già. Tu non ti puoi innamorare, sto male ma quanto bene che ti fa. Quanta lieta ancora sa nascondere, per capire che sì. Regali che non l'ha, te ne una moglie, io sai che non la bolla sa. Tu non ti puoi innamorare, non sono nessuno per giudicare, almeno stammi a sentire, ci sono passato pure io, saccio già come si sta. Estaba el aire en la calefacción. Bueno, me va a servir para bajar unos puntos, che. Una bolla sa, tu non ti puoi innamorare. Che, me sta faltando Selmita acá, eh. Almeno stammi a sentire. Ci sono passato pure io, saccio già come si sta. Tocaya dice temazo, Mirta Florentín, wow, qué temón, qué buenos temas, DJ se pasa, dice Mirta. Puede que algún día. Besote grande para Silvia Isabel Luna, no recuerdo, que nos está escuchando. Divino ese tema. De aquel tema que compuse por ti. Danielita dice, qué linda canción, hacía mucho que no la escuchaba. El tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve niña, si te pierdes. Hoy quiero ver. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo. Dice Silvio Maciel, Bólida. Porque, bueno, ustedes entienden. No te acerques tanto a la cámara que asustás. Me muestra contigo su lado azul. Ahora entiendo por qué pones la cámara tan lejos y encima vos no te enfocás, enfocás tus manos nada más. Tú. Si yo asusto, no me quiero imaginar vos. Ay, por Dios. Que se muera en un instante por el miedo a equivocarme. Todo aquello por lo que un día soñé. Puede que me lance hacia el vacío como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve. Vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Uno está amenazando que va a cortar. Le mandamos un besote grande para Selmita, que está en el odontólogo, dices. Sí, Mirta Florentín. Ah, ya entiendo por qué no puede hablar. Dice Kel. Qué linda. Buenísimo. Se los quiere mucho por aquí. Dice besitos. Marcela Perrone. Gracias, Marce. Quiero tener un sueño nuevo cada día. Quiero tener el fuerte abrazo de la vida. Quiero tener un verso para cantarle al aire. Quiero tener una razón

Este tema se lo queremos agradecer al señor Silvio Maciel. ¿Cómo? De lejos no escucho, señor. Dice el señor musicalizador que recién sacadito del horno ayer. Tenemos más, tenemos más musiquita nueva. Donada de parte del señor Silvio Maciel. Fabi Luna dice, qué buena música. Estoy tomando mate con una torta de ricota. Recién me tenían a mate y a paisaje, pero ya veo que abrió el paquetito. Ese es un paquetote, amor. Buenas tardes, qué buen programa. ¿Sortean algo? Quiero participar, dice. Esta diría Silvio Maciel. perfect person. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go, that I just want you to know. Programa el de hoy. Los escucho desde México. Aprovechamos de paso para saludar al señor Roy Ramírez Roa que nos está escuchando. Él también nos cede mucha música. El que está sonando ahora, por ejemplo, fue hecho a manos del señor Roy Ramírez Roa. Está preparando mucha música nueva. Mucha musiquita nueva. Y nos dijo, ¿saben para dónde va a venir? Lo vas a estar escuchando acá y disfrutando el Locos por el Americano. The man. escuchar estos temas. ¿Cuántos recuerdos? Los escucho desde Cava, dice ella. Para vos, Silvio, que te gustan los latinos. Te lo dedica muy cariñosamente Carlos Espíndola. Grande para la ciudad de Caño. Te ruego no te pares porque el tiempo no lo permitirá. Stop, olvídate. Ese silencio no vale ni una palabra ni una sola. Entonces besote grande para Nélida y Facundo. Dice, quería felicitarlos por el programa. Muy lindo. Dediquen un tema para nosotros. Nélida y Facundo, este es para ustedes. Romeo dice, muy buen programa, éxitos. Muchísimas gracias para vos. Un besote grande, gracias. Vamos a saludar a Devoto. A Miguel de Benedetto dice, hola Karina, hola Carlos, hola Miguel. Se te extrañaba un montón, che. Yo lo estoy escuchando desde el Jardín de Buenos Aires, dice. Mirta Florentín dice, esa vamos, Carlos, qué lindo tema. Cedido por el señor Silvio Maciel. Estuvo a full en esta semana, por no decir al Pepe. ¿Le hizo bien el hisopado? Sí, sí, se lo va a hacer de vuelta, dice. No sé, me han comentado por ahí que una vez que probaste, no se vuelve. Por eso se lo hace de vuelta. Iba todos los días para que lo hisopen, ¿no? De vuelta. Se cortó. No se corta, sino que se interrumpe por el tema de que nos quedamos sin internet. Por eso lo mejor que se bajen la aplicación a su celular, así pueden escuchar completo el programa. Marcelita Perrone dice, cuando pase todo esto, vienen a cenar a casa, Por supuesto, Marcelita, cuando termine todo esto, vamos a ir a cenar. Decinos el día, la hora y ahí vamos a estar puntual. Es más, nos vamos a comer por unos cuantos días y cenamos lindo. Igual te voy avisando que nosotros tenemos más sed que hambre. Somos más de tomar que de comer. También nos corta con tu música. queridos oyentes, ya nos estamos despidiendo de este jueves 27 de mayo. Queremos agradecerles a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias por su buena onda. A toda la gente que estuvo en el vivo del Facebook Live, a toda la gente que estuvo en el Instagram. Nos estaban escuchando desde las sierras, ¿eh? En el Instagram. Lo que pasa es que no podía leer los mensajes porque tenía el teléfono dado vuelta. Queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando por medio de la 102.9. La que está en la aplicación también. Le mandamos un besote grande para todos. Y los que están por vía web. Le damos las gracias al señor musicalizador de todos los jueves, el señor Carlos Espíndola. Gracias a todos y buena semana. Queremos desearle que tengan una buena finalización de esta semana cortita, cortita que tuvimos. Gracias al feriado. Buen fin de semana, buen comienzo de la otra. Y aquí lo dejamos con la programación de Vox 102.9. Sigan prendiditos porque ya viene el señor del rock and roll. Quédate con el señor Ricardo Maidana. Con siempre rock and roll. Besotes para todos, se me cuidan, los queremos muchísimo, gracias por su compañía. Chau, chau. Mientras te servís algo calentito, te damos más Tardes de Otoño 2021 en FM Box 102.9.